Hola amigos, bienvenidos a los Iconoclastas del Rock, serie que presenta a las principales bandas y solistas del rock clásico del siglo pasado. Recorreremos sus biografías y nos sumergiremos en su obra musical, haciendo de ella un análisis artístico y social. Exploraremos las motivaciones que llevaron a todos estos artistas a lograr las fantásticas obras que hoy todos conocemos y disfrutamos. Haremos un viaje al pasado en el que navegaremos por las turbulentas aguas de esas esplendorosas décadas, con todos los cambios, luchas e ideales y la música que expresó el pensar y el sentir, las mentes y los corazones de los millones de jóvenes que cantaron al unísono de sus ídolos una canción de amor, de paz y de trascendencia. Buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente por aquí en esta tardecita soleada, aquí por estos rumbos de la Ciudad de México. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo muy cariñoso para el señor Sabino del Grupo de la Piedad. Un abrazo, don Sabino, y gracias por escucharnos. Bien, esta tarde, amigos, vamos a hablar del rock progresivo, que es un género que creo que todos siempre hemos escuchado y que tal vez muchos nos imaginemos que el rock progresivo sea ese rock todo locochón, escandaloso, de guitarras distorsionadas. Y no, para nada, para nada. Vamos a conocer hoy algunos de los principales exponentes de ese rock progresivo, que surge a mediados de la década de los 60, allá en el Reino Unido. Este movimiento que surge en Inglaterra empieza a desarrollarse muy fuertemente, sobre todo en Alemania también, donde surgieron grandes grupos de este género, en Italia, en Francia y en España también entró muy fuerte el rock progresivo y se generaron grandes grupos de este género, por lo que lo podemos considerar un movimiento netamente europeo. Este género fue desarrollado a partir del rock psicodélico que se dio en la segunda mitad de la década de los 60, ya veremos más adelantito algunos de sus precursores. Y la intención de estos grupos al desarrollar este rock progresivo fue un intento de darle un peso más artístico al rock, darle un reconocimiento como un género serio, hacerlo más sofisticado, porque la crítica todavía lo consideraba como un género meramente bailable, pese que ya había grandes álbumes como el Sargento Pimienta, el Pet Sounds, algunas cosas ya muy interesantes, pero todavía el rock, con esas excepciones, no era considerado un género serio o algo digno de escucharse o de ser considerado siquiera como arte, era música meramente bailable. Bien amigos, pues vamos entrando en materia, vámonos a nuestro primer corte de este programa con una canción que se llama Living in the Past, Viviendo en el Pasado, que es de una de las grandes bandas de rock progresivo que se llama Jethro Tull. Esta canción, Living in the Past, fue escrita por Ian Anderson, el cual es un flautista y cantante escocés sumamente inspirado y sumamente virtuoso en el manejo de sus instrumentos. Esta banda, Jethro Tull, se formó allá en Inglaterra en 1967 y han estado en activo hasta el 2011. Living in the Past fue publicada en el álbum homónimo que ha sido considerado por algunos el mejor trabajo del grupo Jethro Tull. Vamos a escuchar, amigos, con Jethro Tull, Living in the Past. We'll be right back. El rock progresivo tiene su más alto nivel de popularidad en los años 70. Esa fue la gran década y los años dorados de todas estas bandas como Pink Floyd, Jethro Tull, los Moody Blues, que tenían una música excelente, el supergrupo Yes, ¿quién no recuerda Yes?, a King Crimson, Genesis o los grandes, entre los grandes, Emerson, Lake and Palmer. Claro, cada quien tiene su gusto y cada quien considera grande al que mejor le parece. Finalmente, esto del arte es una cuestión subjetiva, ¿va? Los precedentes que hubo en los años 60 para que se diera este género empezaron a incubarse con la experimentación que hacía Pink Floyd, por ejemplo, con lo que se denominó en aquellos años el rock espacial, por ejemplo, en su álbum Dark Side of the Moon, El Lado Oscuro de la Luna, que fue un álbum abiertamente experimental, algo también totalmente nuevo en aquellos años. O ya después de 40, 50 años de estarlo escuchando, ya no nos parece nuevo, pero en aquel entonces, pues compararlo contra Sugar de los Archies, esto de Dark Side of the Moon fue realmente un cambio impresionante. También hubo algunos experimentos de rock clásico, o rock, no tanto rock clásico, sino un rock con influencias clásicas, como Procol Harum, ¿se acuerdan?, con Una Pálida Sombra, los mismos Moody Blues, o un grupo que había por ahí como The Nice, ¿va? Muy bien, lo más destacado de esta categoría de rock progresivo sinfónico son las orquestaciones y las técnicas de composición que se funden con el rock, que toman influencias de varios géneros como el jazz, como el blues, como la misma música clásica, toman algunos elementos que vamos a ver más adelantito y las funden con el rock, logrando una mezcla cada vez de mayor calidad conforme este género avanzaba. Bien, amigos, vamos a nuestro segundo corte de la tarde y vamos a escuchar Nutcracker, el cascanueces, ¿verdad?, de la gran banda Emerson, Lake and Palmer, que hace una versión de este ballet de Tchaikovsky que data de 1892. Esta banda, Emerson, Lake and Palmer, una banda británica de rock progresivo, se formó en 1970 por Keith Emerson a los teclados, que era considerado en aquellos años el Jimi Hendrix del teclado, nada más ni nada menos. Greg Lake a la guitarra, bajo, voces, un multiinstrumentista muy virtuoso, y Carl Palmer, que era el baterista y percusionista de la banda, el cual ha sido considerado no el mejor, pero sí entre los mejores bateristas del rock. Ellos tocaban una fusión de rock con jazz y música clásica principalmente, logrando interpretaciones de muy alto nivel, como la que vamos a escuchar ahora, el cascanueces Nutcracker con Emerson, Lake and Palmer. We'll be right back. Se han mencionado algunos otros precursores de este género del rock progresivo, como Bob Dylan y su poesía. También se ha mencionado a la banda Mothers of the Invention, no sé si ustedes lo recuerden, que era liderada por Frank Zappa. ¿Sí? Ellos sacaron un álbum que se llamaba Freak Out, que también fue un álbum muy experimental en aquellos años de 1966. Y también se menciona mucho a los Beatles como precursores de esto, sobre todo con sus álbumes de Rubber Soul, Revolver y El Sargento Pimienta, donde ellos experimentan con música oriental y están introduciendo instrumentos que no eran usuales en el rock de aquella época. También hubo por ahí un sencillo de que lanzó Jeff Beck, que tituló Beck's Bolero, que estaba inspirado en el bolero de Ravel allá por el año de 1967. También canciones muy conocidas como Una pálida sombra de Procol Harum, que tenía influencias de Johann Sebastian Bach en su esquema de composición y algunos elementos de música clásica que tomaron para esa canción. No cabe duda que la experimentación es siempre la madre de toda la evolución humana, y como esto, todos estos grandes rockeros dieron pie a otros rockeros tan grandes como ellos. Vamos a continuar con la música, amigos, porque aquí las canciones son un poco larguitas, por eso estamos reduciendo un poquito el comentario para meter más música. Vamos con una canción que se llama Roundabout, que se traduce como La Glorieta. ¿Sí? Es una canción escrita por Ian Anderson y Steve Hope del grupo Yes y fue lanzada en su álbum Frágil del año de 1971. Esta canción sí fue lanzada como sencillo, que no era costumbre en el rock progresivo lanzar canciones sencillas, sino fue un género que lanzaba álbumes. Como sencillo llegó al lugar 13 del Billboard en los Estados Unidos. Esta banda, Yes, una banda de rock progresivo británica, se formó allá por 1968 y ha sido uno de los grandes pilares de este género. Ellos también fusionan mucho el rock, el jazz y la música clásica, como vamos a poder escuchar acá en Roundabout. Aquí también la canción destaca, y destaca mucho el grupo Yes de los demás, porque tiene letras con un gran contenido, no se limitan solo a la sofisticación de la música, sino además de ello nos entregan letras como esta de Roundabout, que tiene un amplio contenido esotérico, tiene algunas figuras oníricas y tiene algunos elementos poéticos, una letra muy muy especial que es obra de la pluma de Ian Anderson. Vámonos, amigos, con Roundabout, La Glorieta, del grupo Yes. Thank you. Mountains come out of the sky, they stand there. 24 before my love, I'll be there. Bien, amigos, el sonido del rock progresivo, como hemos dicho, tiene algunos elementos de música clásica, tiene algunos elementos de jazz también, principalmente, y por rock, que es su base, ¿no? ¿Qué toma de la música clásica? La música clásica tiene composiciones que están caracterizadas siempre por el uso de movimientos. Una pieza de música clásica no es una pieza continua o que sea de una sola melodía, sino tiene varios movimientos o partes o actos que pueden escucharse casi hasta por separado. Igualmente, en un álbum conceptual de rock progresivo se tienen varios movimientos, se escriben canciones con el esquema de las suites, que son varios movimientos que integran una sola pieza de música. Además, toma de la música clásica también el hecho de tener instrumentos que se van agregando paulatinamente y van desarrollando la melodía conforme estos instrumentos se agregan. Algo que ocurre mucho en la música clásica, que vemos que las canciones van en un crescendo, donde hay instrumentos que se agregan, donde la melodía está primero soportada en una sección instrumental y luego pasa la melodía a soportarse sobre otra sección instrumental. Lo mismo está pasando en el rock progresivo. De repente es la voz la que sostiene la melodía, de repente son los instrumentos, de repente es algún melotrón, algún instrumento en general que es el que está llevando adelante esta melodía. También toma del jazz esa improvisación, la forma de improvisar. De repente los músicos de rock progresivo, precisamente por el virtuosismo que tienen en la ejecución de sus instrumentos, se ponían a improvisar largas sesiones de experimentación que luego eran editadas para incluirlas dentro de sus álbumes y dentro de sus canciones. También tienen como característica que sus canciones son largas, al igual que en la música clásica. Tenemos canciones hasta de 8, 10 minutos, incluso se ha llegado a extremos de algunas canciones de hasta 40 minutos en el rock progresivo, ¿no? Los álbumes son conceptuales, al igual que en la música clásica. No es el típico álbum pop, el álbum rock and rollero, que es una simple amalgama de canciones distintas entre sí, pero que en conjunto no dicen nada, ¿no? El virtuosismo de sus instrumentistas dentro del rock progresivo es un gran distintivo. Son verdaderos maestros en la ejecución de sus instrumentos, como Ian Anderson, varios de ellos, Carl Palmer, que son gente sumamente destacada. Y ellos le empezaron a dar un uso preponderante, ¿sí?, al melotrón y a los sintetizadores. Todo esto en conjunto nos daba ese gran sonido que se conoce como rock progresivo. Vamos a continuar en este cuarto corte musical, amigos. Vámonos con una canción de Jethro Tull que se llama Aqualung, publicada por ellos en su disco homónimo de marzo de 1971, que fue escrita por Ian Anderson, la letra y la música. Sin embargo, su esposa Jenny Anderson escribió los dos primeros versos y Ian los incluyó dentro de la canción. De Aqualung destaca mucho el solo de guitarra que tiene hacia la mitad de la canción, que ha sido considerado de los mejores de la historia. Desde luego que en esto todos tenemos nuestra opinión, esto es apreciación, pero muchos críticos y muchas gentes que dicen conocer de arte lo consideran uno de los mejores solos de guitarra de la historia del rock. Vámonos, amigos, con Aqualung de Jethro Tull. Aqualung. start away uneasy. You poor old sod, you see it's only me. El espacio de este programa es limitado para tratar un tema tan amplio como el del rock progresivo, porque de veras es un género muy amplio que dio pie a grandes bandas, a grandes éxitos, grandes álbumes, todos muy distintos entre sí. Pero yo me atrevería a mencionar 5 álbumes que pudieran describir bien lo que es el género del rock progresivo. Escuchemos Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que es el precursor de precursores de todo este género. Después un álbum de Yes que se llama Close to the Edge, Cerca del Borde, también una excelente pieza de rock progresivo. El álbum de la canción que acabamos de escuchar, Aqualung, con Jethro Tull. Si escuchamos esos álbumes, ¿sí?, o los diferentes álbumes recopilatorios de estas bandas, de Jethro Tull, de Emerson, Lake and Palmer, de Yes, de King Crimson, por ejemplo, Genesis, Gentle Giant, que hay disponibles muchos álbumes recopilatorios de ellos, vamos a tener una idea muy clara de lo que es el rock progresivo y sobre todo lo vamos a disfrutar mucho, mucho. El rock progresivo, amigos, pues murió a finales de los 70s, principios de los 80s, ha tenido por ahí alguna que otra resurrección, pero jamás, jamás ha reverdecido laureles ni vuelto a sus años dorados. ¿Por qué terminó? Por lo largo de las canciones. Como ustedes pueden ver, aquí hemos pasado canciones de 8 minutos y había canciones hasta de 40, como les estaba diciendo. Y la gente joven, pues, nos caracterizamos, por supuesto, por la poca paciencia que tenemos. Queremos, la gente quería algo más inmediato, disfrutar el momento, pasársela bien, canciones cortas, lo que era el pop, lo que era el rock, canciones de 3 minutos, 4 minutos cuando mucho, ya 4 minutos era largo, y vamos a pasar un buen rato. Habían perdido la paciencia y el gusto por sentarse cómodamente a escuchar un disco de buena música, un disco conceptual. Las cosas habían cambiado ya para finales de los 70s, vino el punk, que retomó toda esa parte de las canciones rápidas, el pop, los lanzamientos, los hits, y ya, las cosas fueron otras de las cuales ya hablaremos, y no por haber cambiado eran necesariamente malas. Bueno, vamos a terminar con la sección de rock progresivo de esta tarde aquí en Los Iconoclastas del Rock, y vámonos con una canción que se llama Survival, sobreviviente. Esta fue una de las primeras grabaciones de rock progresivo ya reconocido como género. Es del grupo Yes y viene en su álbum Survival, lanzado allá en julio de 1969. Escúchenla con atención porque es una de las canciones más emblemáticas de este género de rock progresivo. Vámonos con Survival del grupo Yes. We'll be right back. is creeping in, and somewhere in a field a life begins. An egg too proud to rape, the beginning of the shape of things to come that start to run. Life has begun. Flew too late, and life within the egg was left to fade, not really knowing how the world outside would take it when it came. And life's the same for things we aim. Are we to blame? Don't doubt the fact there's life within you. Yesterday's end tomorrow life give you. All that dies, dies for a reason, to put its strength into the season. Survival, survival. They take away and they give you life and runs the aching fear of hate. Could someone still remain who thinks he still could gain by escaping fate? It's much too late. Don't underrate. Appreciate. Don't laugh the fact there's life within you. Yesterday's endings will tomorrow life give you. All that dies, dies for a reason, to put its strength into the seasons. Survival, survival. They take away and they give you life and they live right to you. Estando fuera del aire, escuchando Survival, me recordaba un poco el estilo del álbum Pet Sounds de los Beach Boys. ¿Usted qué opina? También para considerarlos como precursores de este género. Bien, amigos, muchas gracias por seguirnos. Aquí sintonícenos a través de www.elpuntocrítico.com o síganos en la página de Facebook de la estación llamada Punto Crítico Radio Oficial. Síganos también en Facebook con los iconoclastas del rock, en esa página donde hay muchas publicaciones, mucha música, muchas fotos, muchos videos, muchas cosas muy bonitas de la música que más nos gusta. Mándenos sus comentarios, sus sugerencias a los iconoclastas del rock @hotmail.com. www.radiomensajera.com, donde intentaremos dar respuesta y complacer todo lo que usted nos pida. Bien, amigos, vámonos a los grandes temas. Vamos a abrir hoy esta sección de grandes temas con una canción que a todos nos encantó en aquellos años. Se llama Happy Together, Juntos y Felices, que fue lanzada por un grupo llamado The Turtles, Las Tortugas, allá en enero del 67. Por cierto, en aquellos años se hacían muchas bromas con el nombre de Las Tortugas, con el nombrecito de este grupo. Esta canción llegó al primer lugar de Billboard allá en los Estados Unidos y es una canción muy curiosa. Fue rechazada por otros grupos, ¿sí? No les gustaba, decían que era una canción que nunca iba a pegar, que nunca iba a ser comercial, pero los Turtles ya estaban desesperados por lanzar algún éxito. No habían tenido éxitos desde que empezaron. Les ofrecieron Happy Together y, como toda persona desesperada, dijeron, nos la jugamos. Algo le vieron, le hicieron un excelente arreglo, hicieron una excelente grabación y fue uno de sus grandes éxitos. Llegó al primer lugar, como les decía, porque ya estaban desesperadones. Desgraciadamente para los Turtles fue ese su único primer lugar que lograron ellos a lo largo de su carrera. Vámonos, amigos, con Happy Together, Juntos y Felices. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. Bien, amigos, vámonos con nuestro siguiente corte aquí en Grandes Temas y le vamos a bajar unas tres rayitas al volumen progresivo que ha tenido este programa para entrar a una baladita un poquito más sesentera. Me refiero a Sealed with a Kiss, sellado con un beso, la cual originalmente fue lanzada ya en 1960 por un cantante de nombre Brian Hyland. La canción pasó desapercibida y Brian Hyland también pasó desapercibido con esto. Sin embargo, allá por 1972, un cantante de nombre Bobby Vinton, popular en aquella época, tomó esta canción, le hizo un arreglo muy a su estilo, realmente le encontró el espíritu a la canción y la lanzó, llegando al lugar 19 del Billboard en los Estados Unidos. Vámonos con Sellado con un beso de Bobby Vinton. Though we gotta say goodbye for the summer, baby, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. Gracias por su atención. Ya nos vamos. Les damos las gracias por la asistencia a este programa del día de hoy. Muchas gracias a nombre de todos los que hacemos posible este programa. Eduardo Ramos en los controles. Se despide su servidor Luis Miguel Corral, el Zancudo. Síganos en www.elpuntocrítico.com. En la página, en la barra de la derecha, le va a aparecer un banner que dice radio. Le pica y ahí se sintoniza con nosotros todos los días, de lunes a viernes. Nos vamos, los dejamos en la compañía siempre agradable de Tere Chacón y su Círculo Beatle, uno de los mejores programas Beatles que yo he escuchado, un programa de alta especialidad. Si es usted aficionado a los Beatles, aquí va a encontrar material que no va a encontrar en ningún otro lado. Escúchelo. Y nos vamos precisamente con una canción de los Beatles que se llama Michelle, canción que no necesita presentación, pero que está interpretada por un grupo que se llama los Overlanders, una banda británica ya de los 60s que tocaban música folk y le hicieron un arreglo así muy folk a Michelle. Overlanders pues quiere decir por vía terrestre, y sí, efectivamente se fueron por vía terrestre porque Michelle fue el único éxito que tuvieron en su carrera. Nos vemos mañana, amigos, y los dejamos en compañía de este cover de Michelle. until I find a way. I will say the only words I know that you'll understand. You'll understand my Michelle.